siguiente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente de Dios. Parece que hemos recuperado la normalidad. ¿Qué tal, Roxana Osae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibir también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. A ver qué nos pasa hoy. Estrenamos mes y arranca el episodio número 640 ya del podcast El Riguroso Directo Turrento, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com. Y un montonazo más de emisoras, más de 30 las que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo, en diferido, en redifusión. Aquí en España están, al otro lado del Atlántico, en toda Iberoamérica, incluso algún que otro país que se escancilla por ahí a las antípodas. Y que nos ayuden a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. Desde San Pedro de Calanda. Devil Dance. Baila, demonio, baila. Otra vez el demonio. Este es el título de lo que será el nuevo disco de los suecos Avatar, y tema que le dará título a este trabajo con el cual los suecos quieren salvar el heavy metal. Muy bien. Avatar, que le ha metido una hostia al demonio y lo ha puesto a bailar. Can I? Pues al jaleo, queridas y queridos. Ya estamos aquí preparados para tu goce y disfrute, ya sea en directo, en redifusión o vía podcast, que seguramente es una de las opciones o la opción que estás utilizando tú que me estás escuchando. Y porque pues o bien te has encontrado con el podcast en nuestras redes sociales, o porque has entrado directamente a la web de asaltomatarradiorock.com y ahí en el menú principal, en la lista de podcast, has pinchado, te han aparecido los más de 50 programas de esta parrilla de emisión y has elegido el nuestro. ¡Grazie mille! Dentro del mapa de puntitos, el mapamundi de puntitos, lo vamos a tener que llamar ya. Quiero destacar que hoy nos está escuchando desde Bucarest. ¿Alguna Rumania o Rumaño será? Y es que, joder, estaba mirando antes, ahora ya no me acuerdo cuál era la otra ciudad que quería estar. Había uno que se Roquefort. ¡Ah, sí! Es verdad, en Roquefort, en Francia. En Francia, que nos escuchan mucho. Desde Po, desde Roquefort y desde Burdeos. Y en alguna ocasión creo que también hemos visto que en la parte de Marsella también nos escuchaban. Bueno, destacamos esos entre los innumerables puntitos que hay. Al final va a ser un mapa puntillista. Agradecemos enormemente a todos que os conectáis, a todas las personas que os conectáis a la señal de asaltomatarradiorock.com. Porque así podemos ver, es que a vosotras y a vosotros podemos ver que estáis conectados, quienes nos escucháis desde las emisoras hermanas que tienen a bien pasar este programa, pues bueno, nos figuramos que la cosa va bien porque nos siguen pasando. Y hace que nos extendamos todavía más por toda la península ibérica y también en parte, en buena parte del extranjero. Sin olvidarnos de las Islas Canarias, que también nos escuchan mucho desde todas las islas, ¿eh? ¿Cuántas eran? 7, ¿no? A no ser que hayan dado categoría de isla a algún otro islote, o hayan rebajado de categoría alguna isla a islote, y yo creo que siguen siendo 7. Así que a todas las Canarias y Canarios que nos escucháis, gracias también. Nos llegan también saludos vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, San Hammer, que ya está en la escucha desde Murchante, Nafarroa Pride. Y quería también nombrar algo porque, a ver, hoy obviamente va a haber bandas asociadas sonando, tenemos novedades. Lo que pasa es que una de las novedades es de septiembre. Claro, nuestras bandas asociadas que tienen a bien estar en este proyecto cooperativo y solidario, pues también tienen otras maneras de difusión y de distribución de su material. Y algunas de ellas confían en los mal llamados sellos, bueno, no sé si son mal llamados sellos, sello es una cosa de pegar una carta. Distribuidoras, oficinas de booking, management y tal, que la inmensa mayoría, no todos, ahora con los dedicos de una mano me basta para contarlos, la inmensa mayoría trabajan todos igual de mal, sangrando las bandas y no currando nada, mandando correos electrónicos masivos, y eso sí, los que sí que tienen discográfica, pues al menos hagan el disco. Pero no tienen en cuenta, pues eso, el difundir adecuadamente, pues que ese disco ha salido a la venta, ¿no? Y En fin, que como nosotros estamos atentos, procuramos estar atentos a todas las bandas que se han unido a este proyecto de bandas asociadas, pues bueno, alguna vez nos despistamos y nos ha ocurrido con una de las bandas que va a sonar hoy, pero lo vamos a solucionar, por supuesto que sí. Ya os comentaré más adelante en el programa con cuál de esas bandas hemos sufrido el pequeño despiste. Ahora vamos a noticias recentísimas, ¿eh? Novedad destacadísima de hoy, Roxas Roxae. Sanduye en el Ron Imperium. Que viene a ser otro de esos mega festivales que se celebran en Murcia, solo que este tiene muy buena pinta, la verdad. Los próximos 23, 24, 25 de junio del año que viene en el Parque El Batel de Cartagena, Murcia, España. Bueno, no, vamos a decir Cartagena secas, que si no se enfada. Si decimos que Murcia se enfada. Los próximos días 23, 24, 25 de junio de 2023 en el Parque El Batel de Cartagena, Españistán. Pues va a haber un cartelazo impresionante, un festival de tres días entre los y ese cartel que incluye muchísimas bandas. Por supuesto, pues van a estar ni más ni menos que nuestra banda asociada a Sanduye. Que la verdad es que lo han compartido bien orgullosos en sus redes sociales y pues me he topado con ese cartel anunciador y he dicho, esto hay que incluirlo como noticia destacadísima en el día de hoy. Excelente noticia para los folmetaleros zaragozanos. No sé si llegarán a esas fechas con nuevo trabajo bajo el brazo, pero si no tienen nuevo trabajo, seguro que seguirán dando buena cuenta de ese Ambaxto, su último trabajo hasta la fecha, del cual vamos a escuchar su corte número 5. ¡Las drogas! Menos mal que no han llamado a Juan, si no, menuda vomitera nos hubiera caído encima. Esta canción comienza llamando a gritos a Asdrúbal, pero se titula Tagus, corte número 5 de Ambaxtos, el último trabajo de los Sanduye, que este mes de junio, 23, entre los días 23 y 25 de junio de 2023, estarán en ese Imperium, Rock Imperium Festival. Come here! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Entre bandas asociadas sigue desarrollándose este episodio 640 de Pequeño Ternasco. Estamos escuchando Calíope, uno de los cortes, el corte número 3 exactamente, del Devenir de las Bestias, último álbum hasta la fecha de los madrileños Versoix. Soy el juego de la derrota, palabra impura que habita. Y no es que estén dando ninguna novedad destacada en estos momentos, pero sí que llevan unas semanitas compartiendo en sus redes sociales el proceso de grabación de lo que será su nuevo trabajo de estudio. Si la que espera al otro lado eres tú, pero antes de acabar la... Mientras esperamos a que nos lleguen esas nuevas canciones de los Versoix, qué mejor manera de que aparezca nuevamente el programa que con este tema, con Calíope. Destrozo mi armadura. Esos Versoix sonando nuevamente en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Mientras me ofreció un Edén, cuando sus ataduras no eran tan perfectas, y entre tanta y tanta helada, embriagado la busqué, la encontré bajo la almohada. Las últimas tres personas en conectarse a la señal de Salto Mata Radio Rock lo han hecho desde Madrid, lo han hecho desde Asturias y lo han hecho desde Venezuela. Ahora el recuerdo me gana. Saludos, amigos. Bueno, además el de Venezuela lo tenemos aquí saludando en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Ese Carlito del programa Sobre la Dosis, ¡opay! Aunque igual no es el mismo, porque Carlos normalmente se conecta desde Caracas, creo, y esto no ponía Caracas. Bueno, es igual. ¿Qué me dice Rosa? ¿Que sí que ponía Caracas? Ve, pues dilo tú, no te quedes en silencio. ¿Sí o no? Miranda, de Caracas. Ah, muy bien. ¿Es de Miranda, Carlos? Entre tanta y tanta helada, embriagado la busqué. Me enseñó a empuñar un arma, apunté y no disparé. Y ahora el recuerdo me gana, se detiene el tiempo. Y entre tanta y tanta helada, embriagado la busqué. Saber. Es el

levantamos el vuelo, cual la palomica de la J. Nos salimos de Fallistán y nos vamos hasta Argentina. Estos son los veteranos power metaleros argentos Jericó. Que celebran 3 décadas de carrera con su 9º álbum de estudio. 30 años es su título. Y este tema que lo presenta es ni más ni menos que Rendidos a Nadie. Jericó. Antes de que todo comience, busco ningún lugar y en esa vía vuelta a esperar. Sé que hay más que ansiedad por conocer ese cuento el final. Lo confesaré. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues no sé si es que siempre había llevado peluca o ha hecho como hizo el que os habla hace ya unos cuantos años, que vio que se empezaba a caer el pelo y se rapó del todo. Pero de esta guisa, el mítico vocalista de New Jersey, Joe Lynn Turner, va a lanzar lo que será su 14 álbum en solitario, su 14 álbum en solitario, perdón. El vientre de la bestia, Belly of the Beast, será el título de ese 14 trabajo en solitario, como te digo, y el tema que lo presenta es este Tortured Soul. Alma torturada como la de los niños que sufren la violencia sexual de los curas de la iglesia. Que es precisamente la temática de este tema. Joe Lynn Turner, Tortured Soul. Una de esas viejas glorias. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Aquí nos comenta desde el grupo privado Telegram de la conciencia rockera que efectivamente, que era un secreto a voces, que Joe Lynn Turner es calvo desde que era adolescente, pero que lo ha dicho hace poquito y que ya por fin se quitó la peluca. Chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me queda fónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Con un poderosísimo gruñido, tan poderoso como los gritos de Nacho Cicatriz solicitando cerveza en el escenario, acaba de indicarnos nuestro querido Tenasco Líder de los Ratones Colorados que ya está a la escucha. Porque se acaba de conectar a la señal de Asalto Mata Radio Rock.com. Gracias a ti, compañero, y gracias a todos aquellos que nos, y aquellas que nos escucháis, pues ya con las otras vías que hay para atender y seguir este programa en directo o en diferido en cualquiera de las más de 30 emisoras que tienen a bien, pues eso, difundir la conciencia rockera de Pequeño Ternasco en sus emisoras. Ya sean FMs o plataformas de streaming de aquí, de allá y de acullá. O también vía podcast. Ya lo sabes que cada día a las 5 de la tarde, hora Madrid, está disponible el podcast de Pequeño Ternasco de lunes a jueves en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y también en la web de asaltomatarradiorock.com. Llegó el momento de las bizarradas, últimas bizarradas de esta semana. Roxa, Roxae. Conductor argentino bate el récord mundial de tasa de alcohol en sangre. ¡Viva el vino! Este no es argentino, pero también le gusta el vino. Lo que sí que estoy seguro es que este no es el mismo que leíamos el otro día, de que había hecho firmar un contrato a su mujer para ver la televisión, el mundial, porque obviamente está en su sofá, pues viendo los partidos. En misa y repicando no se puede estar. Este conductor es un hombre de 60 años de General Roca, Río Negro, en Argentina, que ha batido el récord mundial de tasa de alcohol en sangre mientras se conduce. En un control de alcoholemia que le hicieron, la tasa que arrojó superó los 6,26 gramos por litro, destruyendo por completo el anterior registro. Récord que tenía, que poseía otro argentino. Parece que le gusta bastante el alpiste a la hora de conducir. Hace apenas unos meses, en mayo, un conductor se cayó a una zanja con su coche. Los agentes lo sacaron y midieron 5,79 gramos de alcohol por litro en sangre, que ya también es una barbaridad. Pero ya ves, el récord ha durado poco y ha sido rebasado de largo con esos 6,26 gramos de alcohol por litro de sangre que alcanzó este hombre de 60 años. Ojo, cuidado, que no es ningún crío. Pero tenía una resistencia. Hombre, que si tiene resistencia, vamos, a Río Plata. No, no, porque no es del Río de la Plata, de Río Negro, perdón. Resistencia rionegrense. Es tal esa resistencia que los médicos nos explican cómo no entró en coma etílico, que es lo que suele ocurrir a partir de los 3 gramos por litro de sangre. O sea, este tenía más del doble. Además, según los testigos, el tipo iba conduciendo mientras bebía de la botella. Conducía con bebiendo a morro de su, mientras conducía su camioneta Volkswagen Saveiro Roja y fue visto recorriendo varios kilómetros en dirección contraria. Cuando se dio cuenta de que no iba bien, dijo: voy a ir peor, y se puso a circular por encima de la vía al tren hasta que estuvo a punto de atropellar a una chiquilla cuyos padres fueron quienes consiguieron inmovilizarlo hasta que llegó la policía. Según los mismos testigos, estaba totalmente alcoholizado. Dijo que se había quedado dormido, pero estaba desorientado y no podía mediar palabra. Tampoco podía andar. Así que la policía tuvo que llevarlo a casa tras quitarle el carnet de conducir e inmovilizar el vehículo. Pero vamos a ver, ¿sabe usted, sabe dónde vivís? En mi casa. Perdón, en mi casa. ¿Y quién ha quedado en tercera posición de este ranking mundial? Pues el conductor vasco que en 2016 tuvo en sus manos durante unos meses ese récord mundial de alcoholemia al parar el medidor en los 4,75 gramos mientras circulaba a 200 kilómetros por hora en Francia. Fíjate tú, esto sí que tiene importancia. A este lo tuvieron que llevar al hospital para que soplase, porque no podía ni eso. Quizás estos récords nos puedan parecer graciosos porque nadie salió herido, pero son una imprudencia gravísima que pone en peligro la vida de otras personas. ¿Y si la niña esta hubiese resultado atropellada y muerta, Este último récord, batido por este argentino de 60 grados, demuestra que aún queda mucho camino por recorrer para superar este problema. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de tontos y siempre va a aparecer... Another one, otro. ¿Recordáis lo que os decía al principio del programa de que teníamos una pequeña deuda con una de nuestras bandas asociadas? Pues es esta, son Reaper. Que en septiembre firmaron con un sello de estos tan buenos, ¿verdad? Que también informan de sus artistas. Y resulta que este pasado mes de septiembre sacaron una edición deluxe del último trabajo de Reaper, ese titulado Rise of Chaos. Del cual escuchamos este corte número 10, el tema que cerraba el disco, este Another One. Reaper sonando nuevamente en Pequeño Tarnasco. Y quien quiera entender, que entienda. El sello este hace tiempo que ha cruzado las puertas de las malas artes. Ahora, de cobrar no se olvidan, ¿eh? Y bien que cobran además. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mira, pues lo que no sé es si el argentino este que acaba de superar el récord de alcoholemia venía de una cena de empresa muy propia de estas navidades. Pero voy a arriesgarme a que sí, y así ponemos como nexo de unión de las bizarradas de hoy estas próximas fechas tan señaladas. Venga, Rosae, siguiente bizarrada de hoy. Cesta navideña en forma de ataúd. Anda, alégrame el día. Pues como os decía, llegan las semanas previas a las navidades y con ellas los primeros regalos. Esto se traduce en las típicas cestas que suelen repartir las empresas a sus trabajadores para tener un puto detalle por todo el año trabajado. En ellas suelen ir incluidos los típicos productos, los embutidos, los vinos, los dulces y champán para disfrutarlos durante las festividades. Pero hay algunas empresas que sortean cestas de Navidad más elaboradas. Este es el caso de Arturo Varela, un empresario que tiene a su cargo una funeraria en Ourense. El gallego lleva 5 años sorteando este lote de productos, pero lo hace pues de una manera mucho más peculiar, por no decir tétrica. Mete los artículos estos que comentamos de las cestas en un ataúd, elemento que obviamente utiliza cada día en su trabajo. Además de incluir los productos comunes de una cesta de Navidad, el funerario incluye un televisor de 55 pulgadas, un patinete eléctrico, una cafetera, un robot de cocina y, lo más curioso y sorprendente de todo, un succionador de clítoris. Con estos artículos, Arturo Varela quiere quitarle hierro al asunto de que tenga una funeraria. Tanto él como sus trabajadores son gente normal y es una profesión como cualquier otra. Hombre, y desde luego a la que nunca le falta trabajo, no te jode. Comenta el propio Arturo: Siempre me había dado la sensación de que nuestro oficio se ligaba a personas serias y tristes, trajeadas y de pocas palabras. Bueno, voy a dejar de hacer el inútil. Pero nosotros también nos reímos y disfrutamos de la vida, que a eso hemos venido a este mundo, afirma el empresario. Asimismo asegura que representar la cesta en un ataúd llamó mucho la atención a quienes han comprado el boleto del sorteo. Ah, digo, porque estaba pensando, digo, jodo, no me fastidies que a sus empleados les regala cada uno un ataúd con todas esas cosas dentro. Por lo cual es que son los ataúdes. Además de peculiar sería el eslabón perdido, vamos, este tío. Me preguntan por las rifas desde que termina el verano y hay veces que voy a un servicio y me reconocen por el ataúd de Navidad. En total venden 333 tickets cada año y el ganador de la cesta es la persona a quien le coincida su número con los 3 últimos del primer premio en el sorteo de Navidad, no, de la Lotería del Niño. El sorteo que se celebra el Día de Reyes y que seguro, si te toca el féretro navideñoño, celebrarás comiendo y bebiendo los productos en él incluidos hasta que te salga por la boca Roxa Roxae. Aliento de Fuego. Breath of Fire. Que es el título del primer sencillo oficial para presentación del segundo LP, Hemosphere, para esta banda de heavy metal transalpina liderada por la potente voz de Giorgia Colleluori. Ni más ni menos que los It's Alive. Bandaza. Que fue corte número 5 del Rojo, el quinto álbum de estudio de Los Barricada de 1988. Pero que estamos escuchando la versión en directo del doble directo de Los Navarros del año siguiente, del año 1989. Para cerrar cada semana, como hacemos siempre, esa buena tradición, con lo del Boni. Cuerpo y corazón de hierro. Puede aguantar. Betiarte, Boni. Para siempre, Boni. Pero no se vayan todavía. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Tienes el dedico hoy. Sí, tengo el dedico para allá. Está cansada de abrir a cerrar. A obedecer. Cansada ya de abrir. tarde en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Pues a cascarla por ahí que nos vamos, Roxa Rosae, pero no hasta mañana, no, hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Pues hoy no tengo mucha necesidad, pero como se acaba el programa, pues como que sí. A cascarla, everybody, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. También se despide todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con una taza de alcohol estratosférica mientras pilláis un ataúd lleno de productos navideños o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que agradeciendo enormemente la fidelidad y la escucha, ya sea en directo, en redifusión o vía podcast, sin nada más que añadir, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, mon amores. Porque te conformas.